¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Podrá pensar en nada claramente. Y aquí estamos, buenas tardes, esto es Notas en 35 milímetros, edición número 15, en este momento que el mundo estalla. Terriblemente, la madre de todas las bombas ha sido lanzada sobre Afganistán. Y mientras el mundo estalla, ¿qué hacemos nosotros? Vemos películas. Y conversamos de cine. Tenemos algunas noticias así como interesantes, hay algunos estrenos en el Cinemark. Novedad, así película súper nueva. Está durante abril, se inicia el ciclo que se llama Cine Clásico, y está Lo que el viento se llevó. Yo la vi en el Romano esa hace miles de años. Sí, no tanto, mira, como... La verdad es que ya partió, ¿eh? Se ha dado ya dos funciones y las próximas son el 18 y el 22. ¿Pero de Lo que el viento? Lo que el viento se llevó. ¿Vamos a llevar a la viejita? Después llegan 2001 Odisea del Espacio. Esa no la he visto nunca, más que en la tele. Y El Mago de Oz. Preciosa, también la he visto en la tele. La tengo, de hecho. Y junto con eso, además hay un... Preparando el estreno de Alien Covenant, se va a presentar Alien el Octavo Pasajero el 12... No, no, el 12 de abril, me equivoqué yo. El 26 de abril. Ah, falta poquito. En el Plaza del Trébol. Y es la versión del director, el corte del director. Así que para quienes quieran ver algunas películas que se han perdido en cine, la han visto solamente en video, la verdad es que es una muy buena oportunidad. Lo que pasa es que en cine cambia todo ahí. Porque además que esas pantallas son súper buenas, tiene buen sonido. Un lujo verlas en cine. Claro, claro. O sea, Lo que evento se llevó en cine, en Technicolor. Es tan bonita. 2001 yo no la he visto nunca en pantalla grande. Fíjate. Tampoco. Lo otro que pasa es que como que te agarra la música. Como es bueno realmente el aparato, ¿cómo se puede decir? El sistema de sonido. Sistema de sonido. Y bueno, además fíjate que durante entre abril y mayo se estrena una cantidad, no sé, apreciable. Si son 6 o 7 películas chilenas. Mira, está súper. Hoy día... Se estrenaba, menos acá en Concepción, El Cristo Ciego, Christopher Murray. O sea, solamente en Santiago, no solamente en, no en Concepción. Es que también se estrenan en Viña de repente. En... Bueno, en Viña también es gente con plata, el 1% de la población, pues Marco. El próximo jueves se estrena Sin Norte, de Fernando Lavandero. Pero esa también se estrena en la U de Conce. Después el 27 se estrena Madre. ¿Y esa? Esa vimos la sinopsis el otro día. Sí, no me acuerdo. Es una película de terror dirigida por un norteamericano. Ay, sí. Que se llama Aaron Burns, sí. Que es amigo del Nicolás López. La productora de Nicolás López es la que trabaja, o sea, produce esta película. Después, el jueves 4 de mayo, se estrena Se Busca Novio para mi Mujer, de Diego Rugier, que es un remake de una película argentina que se llama Igualito. Vimos la sinopsis, pero... Vimos la sinopsis, que es con los mismos... Para mismo, caballeros con pocos... El mismo reparto de Casado con Hijos que daban en Megavisión, ¿no? Con la Javiera Contador, Fernando Larraín... Eso es muy divertido, pero Larraín. Como atosigantes también un rato como que cabrean. El 18 de mayo se estrena Mala Junta, Claudia Guayquimilla. Me interesa, estuve leyendo la crítica. ¿Dónde? Porque la leí en una revista. Mira, esta se estrenó en el Festival de Cine de Leu. Sí, creo que lo leí en La Paula, en un diario. Y actúa ahí este cabro, el Ariel Mateluna, el de Machuca. Sí, pero son unos chicos más jóvenes los protagonistas. Claro, el 25, yo no, esto he cambiado con la fecha en realidad. El 18 se estrena, perdón, el 11 se estrena Mala Junta, el o 11 sea, de mayo. Mayo. El 18 de mayo se estrena La Niña Araña, de Guillermo Elo. Eso me tinca. Que también vimos la sinopsis, que está basada en este caso las niñas que eran ladronas de edificio, no de departamento. El 25 se estrena Canuto, de Nicolás Bosman. Me recuerdo haber leído de eso. Canuto entraría dentro, por lo que leía, de eso que es como el cine cristiano. Ah. Es la biografía, en realidad una biopic de Juan Canut de Bon, el fundador de la Iglesia Evangélica en Chile. Y finalmente, el 1 de junio se estrena La Mentirita Blanca, de Tomás Alzamora, con Rodrigo Salinas y la Catalina Saavedra, que es una comedia. Así que bueno, se ve... son buenos actores, o sea, buena actriz ella, buen comediante, así que algo saldrá. Y va dando cuenta también de que se está armando bien una industria cinematográfica en Chile, y eso es bueno porque quiere decir que hay como tiraje para nuevos realizadores, para los equipos técnicos, etcétera. Y me parece que en el Bio Cine Festival, que empieza el 20, dentro de una semana también habría algunos estrenos de cine nacional. Eso el próximo jueves, así que vamos a tener la información más fresca el mismo día. Vamos a grabar. Ah, ¿verdad que tenemos que grabar miércoles? O claro, sea, jueves, claro. Porque el miércoles es el censo. Pero vamos a tener ahí quizá alguna novedad. Y asimismo, fíjate que está desarrollando ese ciclo de cine alternativo. Han aparecido más ciclos acá. La verdad es que la información realmente nos llega tarde, pero podemos destacar por lo menos en dos lugares o en un espacio que se llama el Espacio Garúa. Hoy día se está dando, mientras usted escucha el programa, se está exhibiendo Capitán Fantástico. Qué excelente película y qué bueno que alguien la está pasando. Y esto se da en un marco de cineforo de películas, que es un ciclo de películas de familias disfuncionales. ¿Hay cuáles otras más están dando? No, después vamos a dar la información porque ya tengo la de la semana que viene, pero quiero darla más rato cuando demos los ciclos, pero si quieres te adelanto. Hay romper el esquema, sigámonos. Sí, sí, hay como tres películas más. Y el otro ciclo, fíjate que apareció así como de pronto, por lo menos para mí, que no lo había visto, es uno que se llama Un ciclo apocalíptico no convencional. ¿Y eso de quién es? Lo está haciendo un grupo en un lugar que se llama Reacción Binario, que está ahí en el centro, en la Lautaro 387. Y la gracia que tiene es que las películas se someten a votación. Entonces, los días miércoles la gente puede votar en el fanpage. La Lautaro 387, ¿a qué altura viene a estar con San Martín? Entre San Martín y O'Higgins, si no me equivoco. Estoy perdida ya. Entonces, se ponen dos películas a la pelea y el público vota y se da la que saca más fotos. Un ejercicio de democracia súper interesante. Vamos a tratar de contactarnos con la gente que está haciendo este ciclo. Yo logré hoy día contactarme con los de Sin Espacio y hay buena onda ahí para poder tenerla, por lo menos nosotros podamos difundir y ver la posibilidad de después de tenerlos acá en el estudio, conversar, porque el que haya ciclos temáticos da también esta cosa que Alejandra Villarroel otra vez destacaba de lo que son los cine club, ¿no? Que han ido... Digamos como que desapareciendo, van evolucionando ahora. Han ido evolucionando y siguen vivitos gracias, damos nosotros por tener ese tipo de oportunidades para toda la gente, porque la verdad que es lo que ha dado vida al amor por el cine acá en Concepción. Claro, y que se suma, por supuesto, al ciclo OVNI, que ya va como en tercer o cuarto año, ya ni me acuerdo. Que es nuestro caballito de batalla. Y también al Pensar, Sentir, Mostrar el Cine, que muestra cine francés también toda la semana. Entonces va dando cuenta una cosa súper viva respecto de la cinefilia aquí en Concepción. Y eso es una cosa que, aunque no haya salas dedicadas al cinearte, hay iniciativas que son particulares, que son personales, que son de grupo y que mantienen una cartelera viva. Pues eso está súper bueno. Aparte de lo que está haciendo la UDECONCE, lo que está haciendo Miradoc, etc. Sería interesante poder ordenar, sino que poner de manifiesto toda esta gente, todas estas actividades que hay y ponerla en contacto, no sé, hacer como la red que estuvo siempre, pero hacerla pública. Sí, yo creo que fíjate que de repente se echa de menos un poco quizás de coordinación entre los mismos organizadores, porque, por ejemplo, tenéis que hoy día el Capitán Fantástico se va a topar con el ciclo OVNI. Y lo ideal sería que hubiera una oferta que tú quizás cada día pudieras ver por bajo costo o gratis buenas películas. Pero también creo que tiene que ver con la prensa aquí. No sé, yo encuentro como la crítica completamente, puede que sea injusta y bien de afuera y mejor no tengo toda la información, pero encuentro que los periodistas de espectáculo, los periodistas digamos los dos diarios que hay acá, Tres con la Crónica, son como... cómodos, porque nos traen a buscar la información, pues a la llega y no la buscan. Yo no lo sé, fíjate, a veces he visto cartelera en el diario y muestran esta esto, algunos de estos ciclos, pero se nos va acabando el tiempo y... Y tú decís esa cosa que hay que buscar la información. ¿A quiénes les interesa? La vamos a estar buscando, pero... El cine, quienes quieren informarse, la prensa internacional, la prensa nacional trae información buena. Yo el otro día pillé en la Rolling Stone gringa y en The Guardian. He pillado súper buenas entrevistas a directores de cine. Y ese que pillé de repente en el Facebook también todas buenas, esas de Aki... Tú pillaste una de Aki Kaurismäki. Preciosa la entrevista. Una... O sea, no sé si preciosa en el sentido de que sea tan lindo o no, pero una entrevista que realmente tiene una joya dentro de la entrevista, porque el tipo completamente políticamente incorrecto. Aki Kaurismäki, vamos a hablar de él en el tercer bloque. Ah, okay, ok. Porque vamos a hablar de una película de él. Ya, pero sí, la entrevista a esta revista española es buena, pero hay una mejor entrevista, para quienes lean inglés también va a ser más fácil, en The Guardian, que es una entrevista más desarrollada. Aki Kaurismäki, un director finlandés. Vamos a hablar después de él, porque bueno, ahí vamos a dar más coordenadas. Pero en la Rolling Stone aparece una entrevista a Herzog, bastante reciente, la Rolling Stone de norteamericana de hace un par de semanas. La original. La original, claro, en su que página. Que la pueden bajar en pdf.com. ¿Cómo se dice? Gigantegiant.com. ¿Sí? Ahí la pueden bajar. Ah, mira, no sabía. Yo la encontré en la página Rolling Stone. Y una entrevista a Herzog hecha o publicada por ahí por el 27 de marzo. Y viene además con un agregado de 10 películas imperdibles de Herzog. Y a quienes le gusta Herzog y quienes también están siguiendo a lo mejor nuestro fanpage, ahí yo la compartí para que puedan leerla y ejercitar en inglés. Queremos tratar de el fanpage también hacerlo lo más informativo, porque nos pilla un poco el tiempo, pero teniendo ocasión vamos a poner entrevistas, links, porque la idea es enriquecer y apoyar el desarrollo cinéfilo aquí, la intercomunidad. Bueno, de partida van a encontrar la entrevista a Herzog y la entrevista en castellano a Aki Kaurismäki. Y como hablamos de Herzog, y ya se nos acaba el tiempo, escuchemos una música del documental Grizzly Man de Herzog, esta historia de un hombre que vivía con osos en los bosques de Estados Unidos y que murió devorado por los siempre osos. Siempre me dio pena esa historia, tú me la contás y me da tanta pena. Yo la vi en Animal Planet, fíjate la película. Búsquenla por ahí, Grizzly Man. Es una muy, muy buen documental hecho con material encontrado de verdad. Sí, son los registros que él mismo hacía, los que utiliza Herzog, aparte de entrevistas a gente que conocía a este tipo, con lo que hizo la película. Así que los dejamos ahora con la canción Foxes, Zorros, de la película Grizzly Man, la música de Richard Thompson, un guitarrista inglés. Es muy bueno él. Así que bueno, volvemos dentro de 2-4 minutos y seguimos con Nota en 35 milímetros, edición 15. Thank you. De vuelta. Y hablábamos de antes que hay estrenos de cine chileno. Estaba viendo un estreno la semana, y la semana pasada, el jueves pasado, se estrenó la película Sebastián Lelio. Muy buena película. Una mujer fantástica. Ay, nos gustó bastante, fuimos juntos a verla. Y fuimos al cine, ¿eh? Fuimos juntos al cine con la Gisela a ver Una mujer fantástica. Con la grata sorpresa de que hay, ¿cómo se puede decir? Atenciones para las personas mayores en el cine. Claro, claro, pero de eso podemos hablar en otro momento. Hablemos de la película. A mí me gustaría más que hablar de la película en un momento. Quiero que tú me ayudes con la parte técnica, pero quiero hacer una especie de, no sé si homenaje, pero saludar a la actriz estupenda, la Daniela Vega. Hay una cosa que no me gustó de la película, una escena que, para no dar spoiler, no la voy a comentar la escena, pero sí comentar que está un poco fuera de lo que mostraba la película, que una película que está muy bien hecha, es bonita, la historia que cuenta, bueno, todo el mundo sabe que se trata de una transexual que queda viuda y rechazada por la familia de origen de su pareja. Y entonces la chica transexual realmente es una mujer fantástica, es una persona muy fina, es elegante, es fuerte. Entonces destaca la fuerza de la persona y del personaje el director. Pero le mete una escena que como que desvirtúa el personaje que encuentro yo. Yo pienso lo mismo, o sea yo creo que la escena de la que tú estás hablando rompe con la continuidad de la película. Sí. Ahora, las razones pueden ser mostrar la versatilidad de la actriz, pueden ser darse un gustito de homenaje al cine musical, pueden ser varias razones, puede ser un gusto del director ponerla ahí, que eso no se critica. O quizá un gusto también de la propia actriz, ¿eh? Es que no creo, fíjate. Aparte de actuar muy bien, canta. Muy lindo. Por eso la parte que canta, que realmente tiene sentido dentro de la película. Todas las partes en que canta. Ahora claro. Yo encuentro que no creo que sea gusto de la actriz, porque la chica, yo leí varias entrevistas respecto a ella, me leí una bastante larga, y es muy parecida al personaje. Se basó mucho en ella, Lelio, para hacer su personaje. Entonces esa escena yo creo que es como típica del cine chileno. Es como una yayita que llevamos, como una cicatriz de los cineastas. Yo no soy cineasta, pero siempre llevamos como una yayita nosotros los mestizos chilenos. Yo creo que va por ahí. Esa cuestión tú decías, yo el otro día decía una figura que me gustó mucho, que era... El imbunche, te dije yo. Tú me dijiste este cine imbunchístico. Sí, lo que pasa es que hay novelas y cine que muestra... La mezcla, pero en el mal sentido de la palabra, en el dar vuelta a lo que es y mostrar algo que no, en forma repelente. Ustedes saben que el imbunche es una persona que los brujos dan vuelta y la convierten en una especie de monstruo. Y entonces, en la película toma el personaje que es muy lindo, que es muy fino, de Daniela Vega, y la convierte en un personaje, en una común y corriente, yo diría en un travesti casi de caricatura. Eso es lo que no me gustó. Puede ser, ahora, no sé, en términos de así de imbunchismo, yo creo que el cine de Cayosi es más imbunchístico, por ejemplo, que tenemos muchas cosas. Que este de Lelio. No, sí, de acuerdo, pero hay y en un sentido más positivo, el cine de Raúl Ruiz también tiene, es que yo creo, pero que Raúl Ruiz es otra cosa. Llevamos el imbunche, yo pienso que lo llevamos bien metido en nuestra idiosincrasia, se puede decir. Por ejemplo, tenemos el tema de la... En las novelas, en la comida que damos vuelta a los platos, ¿no? O sea, las recetas se dan dando vueltas, las mezclas. Es parte nuestra el transformar las cosas, no necesariamente en algo mejor. En todo caso, es una película muy buena. Está muy bien realizada, está súper bien dirigida. Entretiene montones. Lelio tiene muchos dedos para el piano. Hay muy buenos actores también. Actores grandes en papeles chicos, por ejemplo, el Marcel Tagle, que hace un papelazo, que es de segundo. ¿Qué más? Un actor un rol secundario. Secundarísimo, como él. El Sergio Hernández, que tiene un rol también pequeño. Y muy lindo el rol del Sergio Hernández. Sí, Sergio Hernández, fíjate que siempre yo lo he visto en televisión, en telenovelas alguna vez, y en cine como, yo no vi, como que sobreactúa, pero en cine el tipo es realmente excelente. Es un muy buen actor. Luis Gnecco, Genial también. Siempre, bueno, él también es un muy buen actor, y puede hacer comedia como también cine dramático, y acá tiene un rol de un personaje pusilánime, que es como el que no se compromete en la cosa, que es como muy, muy, podríamos decir, chileno medio. Sí. Lalín Cuppenhame, otra gran actriz en cine. Clarísima ella en su rol. Que acá tiene el rol de antagonista en esta película. Francisco Reyes también hace un muy buen papel. La verdad es que Santiago se ve muy lindo también en la fotografía. Es muy el trabajo bonito del director, y sí, de la fotografía también. Se ve muy lindo Santiago, se ve incluso hay salas con viento, que Santiago casi nunca tiene viento. Sí, ahí hay un recurso que un recurso discursivo también de... Pero no me refiero solamente a la escena de poner el viento en esa escena. También muestra arbolitos. Claro, pero la ciudad se ve bonita. Santiago es una ciudad que... La verdad es que Santiago no es tan feo, ahí tiene lugares que son muy bonitos. Y acá el Lelio lo explota muy bien la ciudad. Lo hace brillar Santiago, por así decirlo. Destaca los paisajes, se ve como una ciudad más vieja, como una ciudad con más historia. Sí, y además que hace que la ciudad también dé cuenta los estados de ánimo de los personajes, sí, sí, y de la protagonista. Eso también es un punto importante. La ciudad actúa. Es importante que la veamos, la destaquemos, la difundamos. Muestra una realidad... O sea, el tema de la transexual al final es un tema secundario, la verdad. No, porque tiene mucho más que ver con un tema... el tema de transexualidad es un tema en la película, es súper importante, pero también hay otra cosa que tiene que ver con el duelo, con el dolor, con la pérdida, con la integración y con el asumir cosas, claro, y con esta cosa de también que existen familias que son distintas y que no son aceptadas socialmente, no solamente por la sexualidad o por el género de las personas, sino que también puede ser por la diferencia de clase, sociales. Porque la diferencia de clase era grande, claro. O la diferencia económica en este caso era bastante grande. Muestra Santiago, en Santiago muestra ciudades que no se tocan también. La ciudad es muy linda, pero hay realidades que no se tocan para nada. Sí, bueno, eso es también parte de nuestra realidad, de nuestro retrato, pues, la segregación. La verdad es que es una película que da harto para verla y para conversarla y tiene, decíamos, estéticamente, técnicamente está muy bien realizada. Sí, bueno, y por último, si la escena que no nos gusta es un capricho del director, total. O sea, yo tengo reparos también con algunas otras cosas de la película. ¿Sí? Sí, hay algunos aspectos que podríamos llamar de realismo mágico que no me gustaron mucho. Creo que son recursos que son no gratuitos, pero permiten también saltarse cosas dentro de... ¿Como cuáles, por ejemplo? Son como soluciones más o menos fáciles. Sí, pero el realismo mágico no... Estoy hablando de las escenas, por ejemplo, finales, que de pronto como que son un poquito recurso para saltarse alguna otra cosa que quizás no estaba bien resuelta en el guión. Igual están... dentro de la película igual pasan, pero podría haber habido una solución mejor dado el cariz tan realista que tiene la película, fíjate. Sí, a lo mejor cuando yo te hablo de Imbunchipo me refiero también a eso. En este momento no me acuerdo qué parte de la película está ahí diciéndome y no obviamente no podemos comentar acá cuál es, pero a mí me gustó el final. Sí, hay cosas que del imbuchismo que son interesantes. La mezcla de género, al meter estos elementos de suspenso, casi de película policial, que es la búsqueda del casillo al que pertenece la llave, por ejemplo. Ah, claro. Vamos, no son spoilers, pero hay algunos recursos que son interesantes en la película y que le dan riqueza también como trabajo artístico, digamos. Sí, yo la vería, no, fíjate. Sí, vale verla dos veces o más, fíjate. Yo creo que es una de las buenas películas del último tiempo. ¿Tú viste Neruda? Yo no la he visto. No, no viste Neruda. Pero vi Jackie. Pero Larraín tiene un cine que es más... No sé si la palabra sea decir lineal. Una narración gusta... más... Yo estoy pensando también en El Club. Larraín es más limpio. Saca. Él no usa imbunche para empezar. La Larraín quizás es más internacional, clásico. Más clásico. El cine de él es más clásico, sí. Él va a sacar. No es tan chileno, no es un cine latinoamericano. A pesar de la temática, ¿no? No sé, fíjate, estoy pensando en el cine argentino, que también tiene la gracia de la simpleza en la narración. Despojado, ¿no? Pero claro, porque Larraín, por ejemplo, no recargado. En cambio, sí, podríamos decir que esta película tiene un poquito de recarga. Cierto barroquismo. Sí, pero bueno, no es malo, porque lo que somos también nosotros como un pueblo mestizo tiene cierto recargamiento. Tenemos que asumir eso. Guste o no nos guste. Estamos llegando al final del blog. Ay, el otro también tenía bonita música. Me encantó la música. Me dijiste que era de un inglés. La música es de un inglés. En este momento se me olvidó el nombre. Tiene un nombre como raro. Claro, es un... Y fíjate que en el Cristo Ciego, ¿ya? El que hace la música es un ruso. Mira. Entonces se está dando también esta cosa de confluencia de... Voy a decir, de culturas o de otro... ¿cómo decirlo? Aportes técnicos, musicales también de internacionalismo, podríamos decir. Pero igual la calidad del músico, no sé, el ruso ese, pero este inglés es muy, muy bueno. Pero también aquí hay buenos músicos. Sí, sí. Bueno, tenés que pensar que Lelio vive en Berlín. Ah. Él no está viviendo en Chile, vive en Berlín y... Y ahí también tiene... La verdad es que sale del marco estrecho también que es Chile, si seguimos siendo una isla nosotros. Bueno, llegamos al final del bloque y dejemos una canción de la película. La canción que nos gustó mucho, mucho. Que es una canción de Carole King, interpretada en este caso por Aretha Franklin, que es Tú me haces sentir... Como una mujer. Como una mujer natural. Una real. Es el natural es como espontáneo. Como una mujer natural, es, sí. Claro. Y esa es de... La canción interpretada por Aretha Franklin, decíamos, que forma parte de la banda sonora de ella la película. Ella lo pone en el auto. Yo quiero hacer un último alcance, que es que realmente es una mujer. O sea, no el tema de un travesti, un transexual. Ella es una mujer. Una mujer fantástica. No, sí, está muy, muy bien puesto el título de la película. Sí, fantástica. Así que volvemos hablando de otra película dentro de 2 minutos 43 aproximadamente. So tired. Before the Volvimos, po. ¿Tan luego? Así, así de luego. Así de luego estamos, que como de luego, 2:43 duraba la canción. Pero qué bueno, está linda la canción, que se me hizo cortísimo. O sea, sí, las cosas lindas siempre pasan. ¿Te acuerdas cuando éramos chicos y vimos películas, se nos hacían cortas las que nos gustaban? Sí, otras que eran largas. Y las otras que no nos gustaban eran unas películas larguísimas. A mí la película se me ha hecho más larga, más larga, más larga. Esa tontería que te gustó tanto a ti. Esa de los locos que bailaban, que andaban por las montañas perdidos. Los hombres... Ah, los locos que bailan. Encuentros con hombres notables de Peter Brook. Pero bailaron, ¿no? Sí, pues hay unas danzas ahí de... Como de derviches. De, sí, de, hay derviches, claro. Y esa está en esta zona que se llama Asia Central, ¿no? Lo que sí. Actualmente en Afganistán... Quizá ahora me gustaría... Pakistán. Yo la tengo, una película hermosa esa. Pero también apela a cierto tipo de sensibilidades. ¿Eh? Ay, claro, no soy sensible. No, yo conocí a un tipo, con tiempo que trabajé en un videoclub. ¿A qué me contaste? Me preguntó si la película estaba, porque a él le había cambiado la vida. Y claro, porque tiene que ver con un místico que es Gurdjieff. Y en el fondo la película tiene enseñanzas místicas, y el que tiene cierta información de eso le va a encontrar ese sentido a la película. Quizás, claro, esa posibilidad más práctica, más terrenal. Ahora como soy más... Igual. Durante hablábamos de Aki Kaurismäki. Fue como un reencuentro, porque yo había leído harto de Aki, porque el apellido me cuesta mucho pronunciarlo, y... no he visto ninguna película de él, sí. Yo había visto una hace unos... Pero 15, sí lo vi actuando. Hace unos 15 años. Vi una que se llama El hombre sin pasado o Un hombre sin pasado. Ah, me la contaste ayer, sí. Que es una película muy, muy bonita. Lo que pasa es que el cine de Aki Kaurismäki tiene... A ver, ¿cómo para quienes han visto a Jim Jarmusch? Está dentro de esas coordenadas. Yo diría que está en las coordenadas entre Jim Jarmusch, Miguel Gómez, que lo descubrí recientemente, sí. Y algo de Apichatpongo Irasetakul. Y un poquito de Wenders, ¿no? Y un poquito del Wenders también. Primero. Pero del Wenders antes de la unificación alemana. Sí, del primer Wenders. Estoy hablando del Wenders, de la trilogía, esta trilogía de road movies. Sí, del primer Wenders. Y que también es lo que es más cercano a Jim Jarmusch. Porque las temáticas de Aki Kaurismäki son historias de gente sencilla, de excluidos de la sociedad. Ahí quería hacer otro alcance relacionado con lo que hablamos del Imbunche. Jarmusch, el primer Wenders, los que nombraste antes, hacen películas de gente común y corriente, y muchas veces de gente sufriendo o de gente marginal, pero nunca Imbunche. Sí, claro, claro. Ahora, fíjate que Kaurismäki tiene una cosa estética de pronto, que usa personajes que son como bien esperpénticos en cierto modo, pero tratados con una dulzura, por ejemplo, que no es la misma del esperpento que usa Cayosi, que es lo que a mí me molesta de Cayosi. ¿Te acuerdas de Rayuela? Bueno, no es película, es una novela. Sí, sí. Los Clochard, los vagabundos. ¿A quién encontré más parecido Cortázar? ¿Más parecido a estos directores así como más despojados, o más parecido al Cayosi, al Lelio? No, se parece mucho más a estos. Cortázar se parece a Raúl Ruiz también, fíjate. Sí. Hay una cosa en Kaurismäki y también en Jarmusch, y también en Wirasetakul, y que vimos también quizás en Lelio, que es el amor por los personajes. Ahora, con respeto. En el caso de Kaurismäki hay un respeto a estos personajes que son excluidos de la sociedad, que es enorme. Yo vi ahora, a partir de esta entrevista que tú me mandaste a Kaurismäki, recordé que tenía la posibilidad de acceder a las películas ahora y no lo había hecho. Hay tanto por ver que uno de repente se pierde. Se pierde, sí. Y encontré la penúltima película, porque por estos días se está estrenando en Europa una película que se llama Al otro lado, La esperanza, si no me equivoco. Lindo los nombres. Que es la segunda parte de una trilogía que se inicia con esta que yo vi, que se llama Le Havre. El puerto. Por el puerto. Le Havre de Francia, este puerto que está en la Bretaña. ¿No? En Normandía, creo que es la que es la parte como norte más cercana a Inglaterra, que está a las orillas del canal. Sí. Y esta es una historia de, como siempre en Kaurismäki, de los personajes principales son un hombre mayor, lustrabotas, sencillo, por casado supuesto, con una mujer mayor también, que lo espera en su casa diariamente, le prepara la comida, le plancha la ropa y le lustra los zapatos. Oh. Siendo él el lustrabota. La historia se desenrolla a partir de que descubren en un container en el puerto a un grupo de inmigrantes africanos. Súper actual. Que vienen, me parece que vienen de Gabón. O sea, de hecho, Kaurismäki siempre hace películas como en trilogía. Y esta es una trilogía acerca de los inmigrantes. Si usted lee la entrevista a Kaurismäki, él ahí dice que le da vergüenza la actitud de Europa con los inmigrantes. Es terriblemente duro con el poder. Y a mí me gustó por eso, porque el tipo sin pelo en la lengua. Ahora, en las películas es bastante más dulce, fíjate. Con la gente sencilla, claro, y acá, obvio. Yo te decía, se desenrolla la historia un cuando encuentra estos inmigrantes. Muy humano. Y un niño de unos 10 o 12 años logra huir antes de que los apresen a los inmigrantes, los llevan a un campo de refugiados que se ve después en la película, que es como una cárcel, digamos, y que de ahí hecho, está la que está la mirada que tiene crítica a Kaurismäki, lo que es el tratamiento de los europeos a los inmigrantes. De hecho, sí. La película nueva trata a un inmigrante sirio en Finlandia. Ya. Bueno, ¿sirio? Sirio. Van a llegar 60 sirios acá a Chile. Vamos a ver si los tratamos, si el país los trata bien. Históricamente, ¿no? Los sirios han sido bastante mejor tratados con otras partes, a pesar del desprecio que tenía la élite por los sirios. Recordemos que hace unos 10 o 15 años llegaron unos croatas y lo pasaron harto mal por acá. No lo sé. Yo recuerdo, tengo una amiga siria, de ascendencia siria. Sus dos padres son sirios puros. Por lo tanto, ella también es siria puro, pero completamente chilena, que es una dama, mi amiga. Bueno, volvamos a la película. Acá decíamos un inmigrante africano. Y el niño y estos inmigrantes en realidad buscaban llegar a Londres y se embarcaron en el barco equivocado. Llegaron al Havre. ¿Y qué va a hacer este lustrabota? Va a tratar de reunir al niño con su madre que está en Inglaterra. Es un caballero. Y aparecen ahí unos secundarios, un policía o más de un policía. Aparece, fíjate, Jean-Pierre Léaud. ¿Sí? ¿El de Truffaut? Claro, en un, ¿qué edad tendrá, en un rol pequeño de tener ya unos... Un poquito más que yo de tener. Cerca de los 60, yo creo que más de los 60, unos 65, 70 años. A ver, sí, pues tiene como 10 años más que yo. Sí. Y son como los tributos que el mismo Kaurismäki va haciendo al cine. ¿Eh? Hay algunas cosas... Kaurismäki trabaja mucho con diálogos que son muy mínimos. Y más el uso de los desplazamientos de los personajes, de los movimientos. Él hace guiones que no son de más de 66 páginas, decía en una entrevista. Y me muchas decía, veces con los actores, claro. Funciona con gestos más que decirles algo. En este caso, que el trabajo con actores franceses, le preguntaron en una entrevista cómo lo hacía para comunicarse con ellos. Y él decía que lo hacía con movimientos de mano. Además que lo otro que reconocía... Qué pena que no puedan mostrar los movimientos en la radio. Claro, y lo otro que decía es que él tiene fama de bebedor y fumador. De hecho, en la entrevista que le hacen en The Guardian, van tres veces el encargado del hotel en que está a decirle que no se puede fumar donde está. Mientras él se toma una botella de vino... Y confiesa que fuma habitualmente 3 cajetillas al día, que llega a fumar 12, y que además bebe, excepto cuando escribe y cuando monta las películas. Pero cuando dirige dice no hay problema, ahí bebe tranquilamente. Y él tiene una mirada crítica y trágica de la vida. Fíjate que la mirada de él no es muy optimista. Él reconoce que en Finlandia, con toda la fama que tiene de éxito en educación, de un buen nivel de vida... Y tiene un alto nivel de suicidio. Pero él atribuye ese nivel de suicidio a otra cosa. Él lo atribuye específicamente a la falta de luz solar, por lo tanto él vive la mitad del año en Portugal. Se arranca el invierno y se va a ir a Portugal. O sea, si tú te fijas, él se mueve por la periferia de Europa. Finlandia, de esta película francesa que echa en Francia, en la frontera de Europa con el canal, de Francia con el canal... y eso lo acerca un poco al cine de Miguel Gómez, y también la mirada crítica y el cariño por los personajes, el respeto por los personajes. Son cineastas que hay que seguir, fíjate. Cuando me hablabas un poco de los gestos y del guión muy simple, sin tanta parlamento para que lo arreglen los escritores, Linklater hace eso también con sus escritos, po. Claro, fíjate que para quienes no han visto a Kaurismäki y han visto alguna de Jarmusch, quizás lo más parecido, y es un homenaje a Kaurismäki de Jarmusch, es el último segmento de Noche en la Tierra. Esa es la que yo vi, lo vi actuar. Claro, que es una historia que está situada en Finlandia, con personajes en la más onda de Kaurismäki. Así es que busquen, les abre, ya luego busquen esta que se llama. El otro lado de la esperanza y busquen un hombre sin pasado y cualquiera que pillen de Kaurismäki, si tienen sensibilidad por ese tipo de cine, yo creo que siempre va a ser un hallazgo Es y con es la un placer tenga. verlo, fíjate. Uno empieza. Hay que aprender también a buscar, a ver cosas nuevas. Kaurismäki es de los grandes cineastas de los últimos 30 años. Es realmente satisfactorio, sorprendente, grato, hermoso ver sus películas. Hay una hermosa escena en esta película, además, en que el niño pone un disco de ¿Ya? vinilo, y es la canción que vamos a escuchar ahora que se llama Statesboro Blues de Blind Willie McTell. Uy, esa canción. Un blues de los años 30 o 40, quizás, ¿Y dónde la escucha? en un tocadisco, de ¿Pero en esos qué parte? ¿En qué? tocadiscos de mueble. ¿Pero en la casa de quién? ¿En el refugio? El ¿Arranca? niño queda solo en la casa del Lustrabota. Ya, eso es que si en la casa Luchabota. Y pone el disco. Así que este es Statesboro Blues. Hay una versión también por ahí de los Allman Brothers Band que es re Sí. buena. Pero esta es la original de Blind Willie McTell. Y volvemos ahí con las noticias de estreno, los siglos y todo eso. Así que nos encontramos dentro de 2 minutos y medio. Got the nerve to drive Papa Mactel from your door. My mother, daddy left me wrecked. My daddy left me wild. Mother, daddy left me reckless. Daddy left me wild. No, I'm not good looking, but I'm some sweet woman's angel child. She's a mighty mean woman, do meet this away. She's a mighty mean woman, do meet this away. When I leave this town, pretty mama, I'm gonna wait to stay. Why's another woman better than anyone I'd ever seen? I once loved a woman better than I'd ever seen. Treating me like I'm a king and she was a doggone queen. Sister, tell your brother. Brother, tell your auntie. Now, auntie, tell your uncle. Uncle, tell my cousin. Now, cousin, tell my friend. Going up the country. Mama, don't you wanna go? May take me a fair bride. May take one or two more. Big 80 left Savannah. Lonnie did not stop. You oughta saw that color fireman when he got them ball of hot. You can reach over in the corner, mama, and hand me my traveling shoes. You know by that I've got them sticks for blues. Mama, sister got them. Daddy got them. Brother got them. Friend got them. I got them. I woke up this morning, we had them sticks for blues. I looked over in the corner, grandma and grandpa had them too. ¿Te toca hablar otra vez? No, pues nos toca a los dos, como siempre. No, pero tú traes más noticias. Está bueno, buenas tus noticias respecto a los ciclos de este mes. Pero parte tú, pues, ¿qué A tenemos ver, el lunes? la gran película que se llama El Infiltrado, de Brad Furman, que actúa Bryan Cranston. Que me Bryan encanta el Cranston, papá de lo de papá de Malcolm y también el el protagonista de esta serie que yo fíjate que no he visto nunca. que es muy buena, tampoco la he visto, la del profesor de, que De queda con química, ¿cómo que se llama? Breaking Bad. y también actúa Diane Kruger y John Leguizamo. Ya, Diane Kruger actuó en los 300, si no me equivoco. No sé. Y también yo la vi en una serie muy buena que era un remake de una serie sueca que se llama El Puente. Donde actuaba también Damián Bichir. Esa serie era una serie policial, oscura, y la cortaron por falta, parece, de público en Estados Unidos, aunque acá en Chile tenía bastante buena, voy a decir, taquilla, audiencia. Sí, esta película se da los lunes cinematográficos, y aún está basada en un caso real, ¿eh? Está, sí, el infiltrado. Sí, en 1986. Claro, que es un policía que se infiltra en el cartel de Pablo Escobar, en Colombia. Oh, qué terrible. Yo la otra vez leía sobre esa película y tenía una crítica regular, destacaban las actuaciones de la película particularmente. La dirige Brad Furman. Sí, que dirige. La película quizás más conocida, una que se llama El Inocente, con el Matthew McConaughey. ¿La vimos esa? No, no la hemos visto. Pasó por los cines, parece, por acá hace un par de años atrás y tuvo una pasada cortita. En el pensar, sentir y mostrar el cine, aquí en La Alianza. Seguimos con el homenaje a Jacques Prévert. Sigue el homenaje a Jacques Prévert con la en película... En los 40 años de su muerte. Sí, 40 años de su muerte. Ahí yo puse 140, aquí no lo he corregido. Se llama El Rey y el Pájaro, una película de animación. Es linda la historia esta. Del año 80, dirigida por Paul Grimaud. Está basada en el cuento de Andersen. ¿Te acuerdas La Pastorcita y el Desollinador? Sí, fíjate que no recuerdo ese cuento. Cuando éramos chicos teníamos libros de... Es que yo amo a Andersen. Y tú tenías hartos libros de cuentos de hadas, me acuerdo cuando éramos chicos. Todavía los tengo, y algunos los he regalado, pero... Era maravilloso leer esos cuentos. Siempre los cuento a los alumnos de repente. Y por ahí nos aparecía nosotros el amor por la historia, ¿no? Por la historia, todo lo mismo. Claro. Por la narración. Sí, po, eso es vida. Claro, está basado en los textos son de Prévert realmente para la película. Y tiene acá, dice que las canciones, como te digo, son de Prévert, la música de Joseph Kosma. Yo fíjate que buscaba en internet, pero me aparecía otro autor de la música, un nombre ruso. ¿No? Ahí vamos a tener que buscar bien después. Pero es un cuento de el rey Carlos 5 más 3 es igual 8, más 8 igual 16. Sí, como la canción. Claro. Es un dictador del reino de Taquicardí. Tuve que buscar información porque la película yo no la conozco, pero fui buscando información por ahí y me dieron muchas ganas de verla. Debe ser bonita. Esto es el martes a las 7 y media en la Alianza Francesa. Esto es Colo Colo 1. Previo al censo. Claro, el día antes del censo. Así que... pueden ir a ver esta película con niños y disfrutar de una película diferente y poética, bonita. Claro. Y yo antes decía que habían aparecido como nuevos ciclos que estamos contactando y te hablaba de este ciclo el nombre de este. Apocalíptico no convencional. La semana pasada se dio Melancolía de Lars von Trier. Y esta semana se da una película, Michael Haneke, del año 2003. Esta película es más, no sé si es tan reciente, pero 14 años. Michael Haneke está siendo considerado uno de los directores importantes de los últimos 20 años, 80 años. Se llama El tiempo del lobo. Y esta va a estar en Lautaro 337, ahí decíamos en el centro. Me gusta cómo elige las películas. Y sí, recordemos que las películas se someten a votación. Ponte tú que esta se pone... me parece que Melancolía se puso a competir con El Quinto Elemento. No estoy seguro, pero... Quinto Elemento, pues la vi. Pongámoslo también como ejemplo. Así es que es una buena instancia también de participar en la selección de lo que se va a dar. Y es un... Son súper buenas iniciativas. Lo mismo que el Cine Espacio, que también hablábamos delante, que lo organiza un chico llamado Maximiliano Urrutia, que es estudiante de la U de Conce, y él está haciendo un ciclo de películas que le llevan diálogo, o sea, son cineforo, y decíamos la temática son familias disfuncionales. y va a dar una película que se llama Los Padrinos de Tokio, o Tokyo Godfathers, que es un anime del año 2003. Qué bonita la historia, yo la leí. Es una historia también de familias disfuncionales, porque... son tres vagabundos, tres marginados, quizás como los personajes de Kaurismäki. Que se unen por cariño, no por lazos de sangre. Claro, se eligen como familia. Son un borracho de mediana edad, un transexual. Una chica trans que antes era drag queen, o travesti podríamos decir en nuestra jerga chilena. Reduccionista. Y una fugitiva, que se encuentran con un bebé abandonado. En la basura. Que está en la basura. Y este, el bebé está, además, han dejado ahí quienes lo abandonaron. Información de que permite saber quiénes son los padres. Y la historia acá es que estos tres marginados lo acogen, y comienza también la búsqueda de la familia biológica de la guagua. Esta se va a dar, se va a dar el jueves 20. Me tinca esta película. A las 7, si no me equivoco. ¿Sabes por qué? Y esto es, decíamos, en Espacio Garúa. Ahora, ¿dónde está Espacio Garúa? Lo vamos a buscar al tiro porque se me olvidó la dirección. Lo busqué y se me olvidó. Así que lo vamos a buscar al tiro. Mientras recordamos que el mismo jueves, y más o menos a la misma hora, hay que entrar a tirar la moneda a cara y sello, está el ciclo OVNI con este ciclo de humor gringo. Y se va a dar ahí Ghostbusters, la del 84. Que es muy simpática, muy buena. Aquí también se aterra un poquito. Que es una buena película esa igual. Sí. Oye, de Ivan Reitman. Ivan Reitman también dirigió, ¿te acordáis? Gemelos con el Danny DeVito y... y cuando era gracioso el Terminator, el Arnold Schwarzenegger. Oye, yo quería hacer, aparte de todo esto, hacer un saludo para Alejandra y la Bárbara, que nos han hecho hablar sobre cine y recordar cosas del cine, digamos, de la vida en Concepción en los años, las décadas pasadas. Darle un saludo y que ojalá que sigan la tarea de difundir el amor al cine y agradecerle la atención con nosotros. Bueno, el Espacio Garúa, para quienes no saben dónde está, quieran ver esta película que se llama Los Padrinos de Tokio, está en Las Heras 1653, Casa 2. Bien abajo. Bien abajo, allá en lo que... O sea, que, bien arriba. Viene siendo... ¿Eso es Chillancito? ¿Tanto 16? No sé. No lo sé. 1653 está... No, porque tu casa es 20 y tanto. Está cerca de mi casa, pues si están a cuadras los carreras. Está como a 5 cuadras de tu casa. Claro. Pero en todo caso es caminable, se lleva por 300. Y es gratis este ciclo, ¿no? No estoy seguro, fíjate. Y si hay que pagar algo, habrá que pagar muy poco. Pero vale la pena también por los espacios de conversación. Apoyar, claro. Lo mismo que el ciclo OVNI, que decíamos que van a dar Ghostbusters, la del año 84. Y esto se da en este espacio también nuevo, que es la Casa Pulpo. El oro Pello 1173. También es caminable y cómodo. Y con la ventaja que ahora tiene butacas de cine el espacio La Casa Pulpo. Si cada no vez equivoco, más dedicado el Alex, preocupado a tener un espacio acogedor. ¿Sabéis que está lo que decíamos antes? El que tengas tú, por ejemplo, tres ciclos de cine alternativo a la semana, dando vueltas en la semana, más el que también es alternativo, el del francés. Pero ya que tenemos ya es cuatro estable. Ciclos que son estables. Tenemos lunes cinematográfico. Tenemos los lunes, o sea, tenemos película lunes, martes, miércoles, jueves. Y están dando también, me parece que el mismo, no sé si el 19, el 20, en qué fecha, se va a dar en el auditorio de la U de Conce, la película Sin Norte, que se va a estrenar también esa semana en cines en Santiago. Entonces... está habiendo un circuito que no es nada despreciable para ver películas. El tema es informarse. Fuera del circuito comercial. E informarse sobre dónde van a dar las películas y a qué hora, punto. Claro, pero nuestro fanpage va a estar publicando también estos ciclos. Los estamos compartiendo y están los fanpages de los mismos espacios. Ciclo OVNI, Sin espacio, Reacción Binario, que es un espacio en sí, Reacción Binario, están publicando lo que están haciendo. Y en la cartela comercial, fíjate que hay solamente una película estrenada esta semana, que es Rápido y Furioso 8. que no vamos a hablar mucho de la película, pero fíjate que el director, F. Gary Gray, es un director afroamericano, que hizo una película que tuvo muy buena crítica, se llama State Out of Crompton, que es una película acerca de un grupo de rap que se llama Los Niggers with Attitude, donde actúa el Ice Cube, que es otro rapero. Pero esa es la película anterior de él y esa película tuvo súper buena crítica a nivel internacional. Acá no llegó, pero es una película que habría que buscar, fíjate. Y en esta otra, en Rápido y Furioso 8, actúan Charlize Theron, Jason Statham y en un pequeño rol la Helen Mirren. ¿Sabes que es como una curiosidad? Yo estas películas las he visto casi todas en Viaje a Santiago. La típica película de bus. Y no se van a estrenar acá. pero entonces, sí se estrenan en... Debería ser una sección en la capital, fija. Claro, así, no actuaron hoy, pero sí se estrenaban El Cristo Ciego de Christopher Murray, que es una película que también ha tenido muy buena crítica en el Festival de Venecia el año pasado. Sí. Tuvo una muy buena... ¿Cómo decirlo? Una muy buena recepción. Y la otra, del Niño Prodigio, cine canadiense, Niño Prodigio, Niño Terrible, Javier Dolan, se estrena en el Biógrafo en Santiago, para quienes viajen. Es Solo el Fin del Mundo, una película como todas las de Dolan, que es como bien terrible. Este es un hombre joven que está desahuciado, que se va a morir y que se reencuentra con su familia. Así es que... Estas no se dan acá, no se dan acá, pero aparecerán en algún ciclo, pero van a estar. Nosotros, cuando éramos en los 80, había muchas películas invisibles, pero nos enterábamos que no las daban acá y así las buscábamos, las anotábamos para en algún momento poder verlas, y de hecho las hemos podido ver mucho tiempo después por internet. A veces después de 20 o 30 años. Sí, hemos podido ver, pero si no supiéramos que no las dieron... No así podemos es que, claro, quienes viajen podrán ver estas dos películas que aquí nos están dando. Cristo Ciego puede que se dé la UDECONCE en estos días. Voy a revisar por ahí las carteleras. Y llegamos al final y nos despedimos con un tema de Ghostbusters que se llama Magic. ¿Cuál es el Magic que nos gustan todos nosotros? No, esa era de Pilot. Esta es de Mike Smiley, que es un tipo, fíjate que él hizo esta canción... Y nunca... ¡Ah! Apareció en la película y él desapareció de la faz de la Tierra como músico por razones familiares y se dedicó después a trabajar como DJ de eventos, de matrimonio. Para cuidar a su hija, me dijiste. Y de eso vive ahora. Y esta canción tuvo como bastante éxito, pero no salió más que en la banda sonora de la película. Y que en la película, de hecho, la versión que escuchamos ahora, que es del disco de la banda sonora, no es la misma que aparece en la película, que es otra mezcla. Pero este hombre hay que destacarlo porque es un hombre valioso, valiente, jugado. Así que... Su hija. Ah, sí, Mike Smiley. Sí. Ellos son los verdaderos héroes. Así que nos despedimos hasta el próximo jueves. Y con más noticias, con más películas y más películas que no, lamentablemente, que no y todas esas novedades. Y trataremos de comunicarnos con los quienes hacen los ciclos. Chiquillos que hacen los comuníquense ciclos. Con nosotros, tenemos el fanpage notan35mm.radio.lu. Vamos a difundir que es lo que nos gusta. Claro, y también pueden venir acá a alguna vez, nos juntamos aquí en la radio y conversamos acerca de películas. Hasta el próximo jueves. In a crowd, see my Yeah.